Caramba, exaltado. Então, vamos pra cima. Tirando a pichara. Dedé, lo que vamos pra cima. Central. Araña. Gabi. Muchos milímetros. Pero ya salió el 8. Con sabor a chocho. Cocíname el sancocho. Tranquilo, pocho. Que yo no me temocho. Que se meta de prestado con el tiburón. Los pocho con la vela. See you.